Nos marchamos de viaje en la jornada de este viernes 28 de agosto. Ya saben que cada viernes a final de semana nosotros le proponemos distintas guías turísticas para poder disfrutar en esta ocasión, esta temporada en concreto, pues prácticamente de la geografía nacional. De ahí no nos estamos saliendo, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Pero sí que estamos conociendo destinos que nos son muy cercanos, pero que a lo mejor no nos son tan conocidos como debiéramos. Es el caso del destino turístico que le vamos a proponer en la jornada de hoy y del que vamos a hablarles enseguida con Jorge Carrasco desde Viajes Carrefour. Jorge Carrasco, muy buenas tardes. Hola, buenas, Rocío. Hoy no salimos de España, tampoco salimos de la geografía andaluza, porque nos vamos a ir directamente hasta Granada, en concreto a la Alpujarra Granadina, ¿verdad? Correcto, eso es. Bueno, vamos a empezar como siempre con una pequeña introducción. Uh-huh. Y bueno, hablar pues que la Alpujarra es un valle de 70 kilómetros de longitud, situado a los pies de Sierra Nevada, cuyo nombre proviene del árabe albucharra, que significa tierra de hierba o tierra de pasto. Está comprendida entre las provincias de Granada y Almería, y bueno, ofrece espectaculares paisajes salpicados de pueblos blancos de estilo bereber, que están conectados entre sí por rutas y senderos. Esto, bueno, nos va a permitir descubrir la Alpujarra a pie, especialmente en primavera y otoño, cuando en la naturaleza se produce un estallido de colores, ¿no? Abarca la zona comprendida, como hemos dicho, entre Sierra Nevada y el mar. Hacia el este se extiende hacia la provincia de Almería, al oeste limita con la Sierra de Lújar y hacia el sur llega casi hasta el océano, incluyendo la Sierra de la Contraviesa. En este programa nos centraremos en la Alpujarra Granadina, quizás la más famosa, la más importante. Uh-huh. Y bueno, es una de las regiones más visitadas de la provincia. Uh-huh. Aparece envuelta también en la leyenda por ser un lugar tan recóndito, que bueno, ha contribuido su hasta no hace mucho difícil acceso. Debido a su geografía especialmente montañosa, pues los pueblos se han adaptado a los desniveles, ¿no? Motivo por lo que sus casas están escalonadas, orientadas hacia el sur para aprovechar también, bueno, el clima mediterráneo. Calles empedradas y de trazado sinuoso, pues invitan al paseo, a respirar sosiego y tranquilidad, y bueno, realmente parece que el tiempo se ha detenido en la Alpujarra. Entre los municipios de esta comarca pues se encuentran, por ejemplo, Lanjarón, conocida como la Puerta de la Alpujarra, lugar ideal para relajarse en sus aguas minero-medicinales. También Órgiva, de marcado sabor morisco. Los pueblos que podemos ver desde el balcón de la Alpujarra, como Cañar, Soportújar y Caratauna, así como el barranco de Poqueira, con las localidades de Pampaneira, Bubión y Capileira, que son, bueno, quizás las más famosas y de visita obligada. La Alpujarra es una de las comarcas andaluzas más singulares, ¿no? Más singulares de toda Europa, podríamos decir, ¿no? La belleza de sus increíbles paisajes pues ha cautivado a innumerables artistas y escritores desde siempre: Pedro Antonio de Alarcón, Federico García Lorca, Julio Caro Baroja, Francisco Izquierdo, Virginia Woolf, Gerard Brennan, Antonio Gala. Es posiblemente la zona que ha servido de inspiración al mayor número de libros de viaje. El entorno físico de la Alpujarra, Sierra Nevada, ha sido declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, Parque Natural y Parque Nacional, sobre todo por sus endemismos botánicos y su particular ecocultura. Bueno, algunas de las zonas que han sugerido esta atracción, pues la vamos a poder ver en este programa. Pero bueno, si tenemos la más mínima posibilidad de ir, pues vamos a poder descubrir otras zonas que harán que no la olvidemos jamás. Pues de manera virtual nos trasladamos hoy hasta la Alpujarra de Granada. Thank you. pues la Alpujarra en la zona de Granada que tiene ese contexto histórico que desde luego bueno pues se puede extender, ¿no?, para toda la Alpujarra en general, pero nosotros, como decíamos al principio, nos vamos a centrar en esta zona, la Alpujarra granadina. Un contexto histórico bastante rico, sobre todo si nos centramos en la época musulmana. Sí, quizás es lo que vamos a tocar un poquito más a fondo. Bueno, tenemos que decir que las características físicas de esta zona pues han contribuido a forjar una historia muy peculiar, ¿no? Durante los primeros tiempos de la invasión árabe, pues la Alpujarra constituyó un núcleo de resistencia cristiana, pero fue con el dominio musulmán de Al-Ándalus cuando las Alpujarras pues adquieren su verdadero desarrollo. Con la conquista de Granada por los Reyes Católicos, pues se dio por finalizado el espíritu tolerante pactado en las capitulaciones, y los musulmanes pues fueron entonces obligados a bautizarse o a emigrar, ¿no? Los que eligieron la primera opción pues fueron conocidos como moriscos. La medida de los reyes pues provocó numerosas reacciones en su contra, y la más violenta pues fue la protesta en las Alpujarras en el año 1500. A esto le siguió la supresión de su lengua y de sus costumbres. En 1567, pues el rey Felipe II promulgó un edicto que obligaba a cristianizar a los hijos de los moriscos, lo que provocó una sublevación un año más tarde en las Alpujarras. El noble Fernando de Córdoba y Valor pues se convirtió en el caudillo de los moriscos y tomó el nombre de Aben Umeya, coronándose como rey en las Alpujarras. En los primeros tiempos de la rebelión, pues las sucesivas expediciones militares enviadas por Felipe II pues se saldaron con fracaso. Los sublevados pues recibían la ayuda del Imperio Otomano y el rey español pues decidió enviar a Juan de Austria a la zona. ¿Qué ocurrió? Pues que enseguida surgieron las disputas en el seno de los moriscos y Umeya pues fue acusado de traidor en 1569 y ahorcado por los partidarios del autoproclamado nuevo rey de los moriscos, que era Aben Abu. Pero Aben Abu pues, a su vez también fue ajusticiado en medio de una disección interna, y en la primavera de 1571 pues el levantamiento pues fue definitivamente sofocado por Juan de Austria. Después de esto pues los moriscos fueron definitivamente expulsados de Granada y repartidos entre poblaciones de Castilla, donde fueron obligados pues a trabajar en penosas condiciones. A partir de ahí pues ahí empezó una etapa de decadencia de las Alpujarras, pese a la repoblación de la zona con gente venida del norte de Europa, ¿no? Del norte de España. La posible repoblación con gallegos de las Alpujarras no pasa de ser un mito, ¿no?, derivado de la existencia en la zona de una abundante toponimia mozárabe, que tiene un especial sabor galaico, ¿no?, ya que refleja pues un sustrato románico con soluciones fonéticas muy similares a los gallegos, ¿no? Topónimos como Pampaneira, Capileira, Ferreira, Unqueira, Corbeira, Poqueira, son plenamente mozárabes a pesar de su apariencia gallega, ¿no? Uh-huh. O sea, que son mozárabes a pesar de que no suene, ¿no?, ese nombre a cultura gallega. Y ahí es curioso porque solo se da en esa zona, sale de ahí y no lo escucha, y es por eso, por la raíz mozárabe y la influencia que tuvo durante tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues de eso podíamos hablar, ¿no?, precisamente de la orografía de lo que son las Alpujarras en Granada. Sí, la orografía pues que ha creado una serie de peculiaridades, ¿no? Como hemos dicho, pues la Alpujarra se encuentra situada entre Sierra Nevada, la Sierra de Lúgara y la Sierra de Gádor, ¿no?, abriéndose al Mediterráneo desde el Mulhacén, que es el pico más alto de la península ibérica, ¿no?, con 3.482 metros. De paisaje abrupto y colorido, pues su orografía está surcada por barrancos, desfiladeros y valles donde descansan, o podemos decir escalan, los pueblos de esta comarca, ¿no? Habitada por fenicios y romanos durante los 8 siglos romanos, pero fueron durante los 8 siglos de dominación árabe donde adquirieron su arquitectura escalonada, ¿no?, su sistema de regadío, su gastronomía y hasta su nombre, ¿no? Aislada, ¿no?, y de difícil acceso durante siglos, pues este escarpado territorio se ha mantenido casi virgen, ¿no? Uh-huh. Es como si la Alpujarra se hubiera detenido el tiempo. Los pueblos de la Alpujarra, pues con sus casas encaladas de blanco, pues se derraman por las laderas entre el verde de los bosques. la belleza de estos pueblos es solo uno de sus muchos atractivos, ¿no? Lanjarón, ciudad balneario, famosa por la longevidad y la salud de sus habitantes, es la puerta de las Alpujarras, ¿no? Trévele, uno de los municipios más altos de España, conocido también por sus exquisitos jamones. Las poblaciones del barranco de Poqueira, pueblos como Pampaneira, Bubión, Capileira, dicen que es una zona de duendes y hechiceros, ¿no? El río Guadalfeo pues parte también longitudinalmente la Alpujarra en dos, dando lugar a la Alpujarra Alta y la Alpujarra Baja. La Alpujarra Alta cae en la parte meridional de Sierra Nevada, donde se encuentran pueblos como Bersule, Buquistá, Júbile, Yeguen, Bubión, Pampaneira, Capileira, y la Alpujarra Baja pues está constituida por la Contraviesa, donde encontraremos peculiares pueblos como Sorbilán y Albodón, entre otros, ¿no? Pueblos que con su encanto pues han maravillado a propios extraños. Ya hemos hablado eso de los escritores. Pedro Antonio Alarcón pues le dedicó el primer libro de viajes en lengua castellana. Gerard Brennan cantó su excelencia con Al sur de Granada. Para Federico García Lorca fue el país de ninguna parte, ¿no? La danza, el baile y las canciones pues constituyen una parte importante del rico folclore y de una tradición ancestral, ¿no? Las fiestas de moros y cristianos pues se celebran en un buen número de poblaciones. Bueno, también una de las manifestaciones más originales de la comarca son los trobos alpujarreños, ¿no? En ellos pues dos troveros cantan a turnos improvisando sobre la marcha pues la réplica de lo que ha cantado el otro, ¿no? Todo esto pues está influenciado por como hemos dicho, por esa orografía tan tan peculiar con tantos años de aislamiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues dentro de este conjunto de pueblos ubicados a los pies de Sierra Nevada encontramos pues una serie de localidades que pueden tener un importante atractivo, ¿no? Los pueblos de la Alpujarra de Granada pues son bastantes, no vamos a detenernos en todos ellos, pero sí vamos a repasar, si te parece, pues quizás los más interesantes y atractivos desde el punto de vista de su visita. Sí, no. Vamos con esa, si quieres, ¿no? podemos hacer, no sé, hablamos un poquito de ellos en general y nos centramos pues lo que podemos considerar, ¿no?, quizás más turístico, más interesantes, ¿no? Aunque bueno, cada uno tiene su encanto, ¿no? Uh-huh. Bueno, como hemos dicho, pues los pueblos de la Alpujarra están bendecidos por tener unas características singulares relacionadas con el legado bereber, ¿no? Dichas particularidades pues las encontraremos en las paredes blancas de las casas, en las azoteas y en su ubicación a los lados de las colinas y montañas, ¿no? La arquitectura típica alpujarreña, de calles empinadas, pequeñas casas blancas con tejado plano, chimeneas con sombrero y tinaos. Los tinazos es una especie de soportal que une dos casas y bajo el cual pasa la calle, ¿no? La Alpujarra granadina pues la forman 38 pueblos, la mayoría son pequeños y casi no llegan a los 200 habitantes, ¿no? Los más grandes pues alrededor de 5.000, ¿no? Son tranquilos y bonitos municipios, en muchos casos compuestos por más de un núcleo de población, ideales para los amantes del turismo rural y de deportes, como el senderismo, la pesca, la espeleología, el alpinismo o incluso la caza, ¿no? No hay que olvidar que buena parte de su territorio está incluido en uno de los maravillosos espacios protegidos de Andalucía, el Parque Natural, el Parque Nacional de Sierra Nevada, ¿no? Tiene las dos vertientes, ¿no? Algunos de estos pueblos son famosos por sus manjares gastronómicos, como es el caso de Trévele, del que ya hemos hablado, con sus buenísimos jamones. Otros como Alpujarra de la Sierra o la TAP lo son porque fueron residencia de famosos escritores, como por ejemplo Gerard Brennan, autor de Al sur de Granada. Uh-huh. Bueno, pues vamos a entrar en detalles con algunos de ellos y, por ejemplo, vamos a conocer más detenidamente pues algunos espacios que podemos visitar, en concreto el Lanjarón, ¿verdad? Sí, podemos considerarlo, ¿no?, si venimos desde la parte oriental, como la entrada a la Alpujarra granadina, ¿no? También llamada ciudad balneario, a la que Pedro Antonio de Alarcón comparó en el siglo XIX con un sueño de poetas, ¿no? sorprende por la belleza de su estampa blanca recostada sobre la falda del Cerro del Caballo, ¿no? En la ladera azul de Sierra Nevada. Bueno, es un auténtico espectáculo paisajístico, ¿no? La localidad cuenta con atractivos más que suficientes para hacer recomendable su visita en cualquier época del año, ¿no? Buenos hoteles, restaurantes, el típico barrio hondillo de arquitectura tradicional alpujarreña, hermosos jardines, frondosos paseos arbolados, una calle principal de tenderetes con típicos objetos artesanales de cerámica, caña, mimbre. Y bueno, y sobre todo Lanjarón cuenta con el balneario más frecuentado de Andalucía, donde dolencias como el reumatismo, la artrosis, las afecciones del hígado y riñón, pues encuentran uno de sus mejores tratamientos naturales. La Organización Mundial de la Salud pues ha reconocido a Lanjarón como uno de los lugares de más longevidad del planeta. Precisamente la calidad de sus aguas, unida al clima, el aire puro de montaña y la dieta mediterránea, lo que permite a muchos de sus vecinos pues vivir más de 100 años, ¿no? ¿Qué podemos visitar en Lanjarón? Pues podemos hablar de la Plaza de la Constitución, la más concurrida del municipio, donde se dan cita pues residentes, viajeros, turistas. El lugar está presidido en el centro por la Fuente Monumento Fuente Viva, realizada por Ramiro Mejía, que de inauguración relativamente reciente, de 2013, y bueno, representa un poco el paso de la vida, ¿no? En la zona se encuentra también el ayuntamiento, y vamos a encontrar también un cañón naval que data del siglo XVIII, que fue un obsequio del almirante jefe de la zona marítima del Estrecho, que fue colocado en octubre del 2000. Hemos mencionado el barrio Hondillo, llamativo por la arquitectura típica alpujarreña, estrellas calles empinadas, portales, tinaos, placetas, viviendas de dos, tres plantas, con maceteros, y bueno, hacen trasladarnos al pasado, donde la tranquilidad se siente y se vive, ¿no? Se sitúa, bueno, eso en el casco antiguo del municipio. También algo llamativo, no a primera vista, pues es el castillo árabe, con el que cuenta Lanjarón, una construcción de los siglos XII y XIII, y bueno, está edificado sobre un promontorio rocoso a 300 metros de altitud, y bueno, más tarde de esta construcción árabe pues también fue utilizada por las tropas cristianas. Desde 1993 pues ha sido declarado bien de interés cultural y se encuentra por debajo de donde hoy está la población de Lanjarón. El mirador de la Cañona, en este lugar se halla el cañón más antiguo de los dos que hemos hablado, que había otro en la plaza, y fue utilizado por sus habitantes contra las tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia. Desde este mirador pues se puede observar el castillo y el pueblo. Aquí podemos hablar también de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, levantada sobre una antigua mezquita del siglo XV. Este templo fue incendiado durante la rebelión morisca y bueno, y tuvo que construirse un nuevo edificio, ¿no? Y una mezcla de estilos, gótico, renacentista y barroco, ¿no? Cuenta con tres naves, dos salas laterales, cinco capillas a cada lado y una torre cuadrada donde hay un reloj y un campanario con cuatro campanas, ¿no? También podemos hablar de la ermita de San Roque, también es de construcción primitiva, a finales del siglo XVI o principios del XVII, de planta rectangular, en pleno casco urbano. Y bueno, siguiendo con edificios religiosos, pues la ermita de San Sebastián, que se cree que es de principios del siglo XVI-XVII, un templo de planta rectangular, y en su altar mayor pues se encuentra la figura de San Sebastián, que es el patrón de Lanjarón. Uh-huh. Bueno, la placeta de Santa Ana, también un lugar con casas típicas, donde hay un lavadero público. Y bueno, también tenemos que decir que Lanjarón es agua por todo sitio, ¿no? El agua es la vida, dicen, ¿no? Entonces cuenta con un gran número de fuentes de agua potable que están expuestas por calles y plazas. La gran mayoría tiene una pequeña inscripción o un poema, ¿no? Y bueno, aquí también podemos hablar del Museo de la Miel, el Museo del Agua, el Museo del Agua con salas audiovisuales, que mostrando el recorrido del agua, los recursos y recuerdos del agua, ¿no? para terminar, pues bueno, decir que eso, Lanjarón es una ciudad balneario y tiene el balneario más frecuentado de Andalucía. El Hotel Balneario de Lanjarón, de 4 estrellas, construido hace más de 100 años, y bueno, el lugar ideal para encontrar tratamientos naturales para artrosis, reumatismo, afecciones de riñón, de hígado. Bueno, pues Lanjarón es una de las primeras localidades que podemos visitar en la Alpujarra de Granada, pero también podemos marcharnos hasta Órgiva, que se puede considerar como la capital, al ser la ciudad más poblada de la Alpujarra granadina. Sí, cuenta con alrededor de 5.600 habitantes y, bueno, como dices, es el más poblado de la comarca, ¿no? Es una población con mucha historia. Cuando fue reconquistada por los reyes católicos en el 1492, pues se convirtió en el lugar de residencia de Boabdil, el último sultán del reino nazarí de Granada, ¿no? Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, el duque de Cesa, los Córdoba y Ayala, el marqués de Valenzuela y los condes de Sástago, pues también se asentaron en sus tierras, ¿no? La localidad pues jugó un papel muy destacado durante la guerra contra los moriscos, ¿no? Y bueno, toda la historia tiene detrás pues ha dejado reminiscencias de las que podemos disfrutar durante nuestra visita, ¿no? Podemos hablar aquí de, por ejemplo, del palacio de la casa palacio de los condes de Sástago, una joya del siglo XVI, una de las que mejor se conservan en el pueblo. Fue construida por encima de una antigua torre morisca y se compone de una torre de 15 metros y dos pabellones laterales, ¿no? Está declarada bien de interés en 1994 y hoy en día es la sede del ayuntamiento, ¿no? Podemos hablar también de la parroquia de Nuestra Señora de la Expectación. Las torres gemelas de la iglesia pues son fácilmente reconocibles desde cualquier punto de la ciudad, incluso desde en las afueras, ¿no? En la iglesia pues, encontraremos pues una obra tallada de 1599 del Cristo de la Aspiración, el santo patrono de la Alpujarra y la imagen más sagrada de Órgiva, ¿no? Varias leyendas pues se relacionan con esta imagen. Una cuenta que durante la Guerra Civil pues dos bombas cayeron en la iglesia donde la población de Órgiva había ido a buscar refugio y sin embargo pues las bombas no explotaron, ¿no? Por lo que se agradeció la intervención del Cristo, ¿no? Otra leyenda relata que para llevar a cabo unas obras de renovación de la iglesia, pues la imagen del Cristo tenía que ser momentáneamente trasladada y, bueno, al aproximarse al río Sico, pues la estatua se hizo tan pesada que fue imposible seguir adelante, ¿no? Por ello se dejó al Cristo en el interior de la iglesia durante todo el tiempo de las obras. Podemos hablar también aquí de la Biblioteca Pública Hurtado de Mendoza, quizás el rincón cultural de la localidad y donde es especialmente famosa pues su sala cervantina, la cual alberga una gran colección de ejemplares del Quijote en más de 50 idiomas diferentes. Si seguimos hablando de edificios representativos de Órgiva, pues hay que hablar de la ermita de San Sebastián. Se ubica en lo alto de una colina, a lo cual se llega a través de las estrechas calles del barrio Alto, ¿no? Podemos llegar también el coche, pero bueno, es aconsejable que disfrutemos de un paseo, ya que nos sorprenderán los típicos tinaos, las calles empinadas, bueno, que conservan la más pura esencia, ¿no? Y de la Alpujarra, ¿no? Una vez lleguemos a la ermita, pues disfrutaremos de magníficas vistas del pueblo. Y bueno, San Sebastián es el patrono de Órgiva desde el siglo XVI y bueno, y se celebra el 20 de enero, ¿no? La ermita fue construida por en los restos de una fortaleza visigoda y fue canonizada en el año 1591, después de que una plaga de peste bubónica pues diezmara la población de las ciudades cercanas. En el año 1724 pues fue testigo de otra epidemia que milagrosamente pues no llegó a Órgiva, aumentando así la devoción hacia San Sebastián como protector contra la peste. Otra leyenda relacionada con San Sebastián pues cuenta que el santo protegió la ciudad de una inundación gracias a una enorme piedra que se interpuso entre la ciudad de Órgiva y el curso del agua. Cuando los habitantes fueron a agradecerle al santo, pues vieron que la estatua tenía los pies manchados de barro, ¿no? Esto llevó a todo el mundo a creer que es el mismo santo que hubiese bajado del altar y hubiese movido la piedra pues para impedir la destrucción de Órgiva. Bueno, para terminar podemos hablar también de la plaza de la Alpujarra, de construcción más reciente, pero bueno, ahí podemos encontrar unos espléndidos azulejos de todos los pueblos, representando a todos los pueblos de la Alpujarra. Para terminar, bueno, hablar del molino de Vinizalte, también otro de los referentes que dan identidad al pueblo, ¿no? Este molino, pues, al otro lado del río Xico, fue construido en el siglo XVI, restaurado en el 2009 y bueno, también es algo muy curioso de visitar, ¿no? Ya para terminar, pues, decir que en esta localidad, pues, vive una importante comunidad hippie, formada en su mayoría por británicos, alemanes, franceses y holandeses, suecos, que residen en Órgiva durante todo el año y que conviven con los españoles. Bueno, pues desde Órgiva nos vamos a ir hasta el pleno corazón de la Alpujarra, el barranco del Poqueira, que es un itinerario por tres localidades de la Alpujarra, que bueno, pues es uno de los más bellos, ¿no?, que podemos encontrar en esta zona. Sí, te lo digo por experiencia, es una maravilla. Bueno, el barranco de Poqueira es uno de los espacios naturales más visitados de la provincia de Granada. Este impresionante paraje, la vertiente sur de Sierra Nevada, que forma parte del parque natural, pues desciende en caída desde el pico Veleta y bueno, encaja en su ladera montañosa, pues a tres pueblos de singular belleza, como son Capileira, Bubión y Pampaneira. Bueno, el recorrido por el barranco de Poqueira pues permite al viajero contemplar uno de los más bellos rincones de España, ¿no? Prácticamente colgados en la ladera del valle, escalonados sobre el barranco, pues se encuentran estos tres pueblos, ¿no? Son tres localidades pintorescas que han sabido conservar pues su arquitectura original, una arquitectura cuyos orígenes se encuentran en las tribus bereberes que poblaron sus tierras, ¿no? De hecho, las tres localidades pues están declaradas conjunto histórico artístico, ¿no? Bueno, el barranco de Poqueira es una zona muy atractiva para practicar deportes como el senderismo, ¿no? Un plan ideal para pues eso, para los amantes de la naturaleza. Bubión, el pueblo que encontramos en el centro también, pues es un punto de partida que tiene muchos visitantes para emprender excursiones a caballo. A tan solo 1,5 kilómetros de Bubión, pues se encuentra Capileira, el pueblo más alto de los tres, el cual podemos llegar caminando por un sendero desde Bubión, ¿no? Bueno, desde Pampaneira prácticamente, ¿no? Desde Capileira pues parte una pista que conduce hasta la estación de Sierra Nevada, una excursión muy recomendable, pero bueno, hay que realizarla en fuera de temporada de nieve, ¿no? Pampaneira, de la que ahora hablaremos un poquito más en profundidad, pues es otra joya de la Alpujarra, ¿no? Al igual que las otras dos poblaciones que cuenta también con un gran reclamo turístico, como es el, porque muy cercana a ella se encuentra el monasterio budista de Osellín, que está dedicada al retiro y a la meditación, ¿no? Si te parece, pues nos centramos un poquito en cada uno de estos tres pueblos. Podemos empezar de abajo hacia arriba, por Pampaneira. Uh-huh. Pampaneira, pues, nombre de origen latino, Pampinus o Pámpano, en alusión a la frondosidad de sus tierras regadas por el río Poqueira. Y bueno, no solo tiene consideración de conjunto histórico-artístico, sino que ha recibido bueno numerosos galardones de embellecimiento de pueblos y de los pueblos más bonitos, ¿no?, de España. Pampaneira se caracteriza por su pintoresco emplazamiento entre montañas. Bueno, su conjunto de casitas blancas dispuestas de forma escalonada, al estilo bereber, pues sus tinaos, sus angostas callejuelas, serpenteando arriba abajo, con sus balcanos llenos de flores, pues todos ellos son los elementos típicos de los pueblos de la Alpujarra. Pero bueno, quizás en Pampaneira y en sus vecinas Capileira y Bubión, donde alcanza mayor belleza, ¿no? Para visitar Pampaneira, bueno, es imprescindible un mapa, solo ganas de caminar y perderse entre sus callejuelas. La podemos recorrer fácilmente en una o dos horas, dependiendo de nuestro paso y de cuánto nos entretengamos con las fotos, ¿no? Tanto a la entrada como a la salida del pueblo, pues encontraremos aparcamientos gratuitos perfectamente ubicados para empezar a callejear, ¿no? tras callejear por la zona este, los caminos nos devolverán de forma irremediable a la plaza del pueblo, desde la esquina noroeste, parte de la preciosa calle Verónica, atravesada por una pequeña acequia por el que discurre el agua por medio de la calle, ¿no? Agua de riego. Y bueno, antes de abandonar el pueblo, pues no podemos dejar de visitar algunos de sus talleres artesanales o sus famosas tiendas de alfombras y jarapa, un tejido muy característico de la zona que da un precioso toque de color a todo Pampaneira, ¿no? Como hemos dicho, pues en su término municipal se encuentra el monasterio budista de Oselín, un lugar dedicado al retiro y a la meditación. Podemos imaginarnos el ambiente del pueblo para que se haya establecido allí pues un monasterio budista, ¿no? De tranquilidad, ¿no? Total. Si seguimos con los uh-huh. con los pueblos del barranco, pues seguimos por el siguiente que nos encontramos en altura es Bubión. Bubión, tierra de bueyes, según la derivación latina Bobium, y bueno, se encuentra también en el corazón de la Alpujarra, cuelga del barranco de Poqueira, que desciende del pico Veleta de Sierra Nevada. Y bueno, como sus dos vecinas, pues declarada conjunto histórico artístico de bien cultural, y bueno, el pueblo conserva también su arquitectura tradicional, cuyo parecido con las construcciones bereberes de las montañas del Magreb es sorprendente, ¿no? Paisajes de calles empinadas, viviendas escalonadas con terrados, planos, los terrados son los tejados, son planos de pizarra y bueno, adaptados a los escarpados perfiles del terreno, ¿no? Su orientación al mar Mediterráneo pues consigue incluso que en invierno sus temperaturas sean suaves. La arquitectura morisca, la tranquilidad y pureza de su ambiente y un agradable clima mediterráneo pues han hecho de Bubión un refugio para quienes buscan de alguna manera una alternativa diferente, ¿no? De vida, ¿no? Los orígenes de Bubión pues se remontan posiblemente a la época romana, pues puesto que en el siglo XIX se hallaron restos de esta civilización. No obstante, con los árabes fue cuando alcanzó una mayor relevancia. Desde el siglo XIII, pues el pueblo era la cabecera de la llamada Tá de Poqueira, que abarcaba también a Pampaneira y Capileira, y también el desaparecido poblado de Alguastar que estaba cercano, ¿no? Aquí podemos encontrar pues el Museo Casa Alpujarreña. Se encuentra en la plaza Doctor Pérez Ramón, junto a la iglesia, y es una muestra etnográfica de la típica vivienda alpujarreña tradicional, ¿no? En ella se aprecian pues todas las dependencias, su disposición, el mobiliario típico de la zona, ¿no? Esta casa museo pues abre todos los días, excepto los martes, y bueno, es una visita guiada. Bueno, como al igual que por sus vecinos, pues pasear por el casco histórico de Bubión, calles blancas, llenas de macetas y flores, con fuentes, pues bueno, producen al explorador una sensación de enorme tranquilidad y bueno, y apreciar un recorrido pues de gran belleza, ¿no? Uh-huh. Pues después de... Sí, dime. Sí, nada, podemos terminar con... Sí, vamos a terminar con el barranco de Poqueira, uh-huh. pues terminamos con Capileira. Uh-huh. El pueblo más alto de los tres, también de los más altos de España, pues tiene una altitud de 1.436 metros, ¿no? Su situación en la ladera sur del macizo de Sierra Nevada, pues la hace disfrutar de un clima mediterráneo también, con las características especiales que le dan tener esa gran montaña a su espalda, ¿no? Con la relación con el agua, de la que depende directamente, ¿no? De los hielos y demás, ¿no? Capileira del latín capilleris, capilleris capilleri, pues significa cabellera, relacionada con cabecera, es decir, lo más alto del barranco donde se asienta, ¿no? Y bueno, su situación y su altitud pues, nos ofrece las mejores vistas del barranco, ¿no? Desde los distintos miradores que posee. Desde aquí también podremos disfrutar de unas espectaculares panorámicas de las cumbres del Mulhacén y del Veleta, ¿no? Otro de sus atractivos más singulares la encontraremos en su arquitectura de origen bereber. Como decíamos con Bubión, pues los antiguos pueblos de las montañas del norte de África, después de sus incursiones a través del estrecho, pues fueron dejando allí sus influencias, ¿no? como en sus vecinas, pues sus orígenes, tenemos restos fenicios, romanos, visigonos, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho, pues los que dejaron mayor herencia pues fueron los árabes. Arquitectura, sistema de riego, agricultura, raíces lingüísticas. Bueno, en su paisaje urbano pues destacan los terrados, hemos dicho, planos con piedra, madera y una característica tierra azulada llamada launa, que tiene la particularidad de ser semi-impermeable, ¿no? Los terrados son planos para evitar la erosión de esta tierra cuando llueve, ¿no? Está declarado bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico y en reconocimiento pues por preservar la tipología de esta arquitectura popular, ¿no? Su entramado urbano pues igual que sus hermanas, pues casas encaladas encajadas sobre la ladera de la montaña, pues formando estrechas y sinuosas calles por las que habremos de callejear para adentrarnos en una quietud intemporal, ¿no? Su edificación más sobre la saliente, pues la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Cabeza, construida en el siglo XVI de estilo mudéjar, ¿no? Tiene una imagen de la Virgen de la Cabeza que fue donada por los Reyes Católicos en el siglo XV, ¿no? La Casa Museo Pedro Antonio de Alarcón, fundada en 1972, y bueno, está dedicada a la vida y obra del afamado escritor que nació en Guadix, que vivió también en la población. Y bueno, además funciona como museo de usos y costumbres alpujarreñas. También se conservan dos lavaderos públicos bajo la fuente de la hondera y la pileta, que estuvieron en uso hasta 1965, ¿no? Merece la pena recorrer cada calle, cada rincón de Capileira, donde siempre encontraremos algo que nos sorprende, un balcón lleno de flores, un terrado, un mirador, una fuente, ¿no? Pues todo eso es lo que podemos encontrar en esa ruta del Barranco de Poqueira, en estas tres localidades de la Alpujarra de Granada. Siguiendo en este entorno, nos vamos a marchar hasta Trévelez, que se caracteriza por ser el pueblo más alto de España. Está situado a 1.476 metros sobre el nivel del mar. Y seguro que además le suena porque es el mejor productor de jamón serrano de la Alpujarra. Lo de lo más alto de España hay controversias, porque algunos dicen que es este, otros dicen que es otro, en fin. Lo que sí es cierto es que está medido, su altura son 1.476 metros sobre el nivel del mar, medidos en la plaza de la iglesia, que es el barrio medio, ¿no? Quizá por ahí está la controversia de que unos digan que es uno, otros digan que es otro. Bueno, pero bueno, sí es de los más altos de España, ¿no? Tiene tres barrios, el alto, el medio y el bajo, y hay un desnivel entre ellos de 200 metros. Uh-huh. La oferta hostelera y gastronómica de Trévelez puede considerarse en consonancia con la fama del pueblo, ¿no? Que bueno, que traspasó en su día la frontera nacional gracias a sus inigualables jamones, reconocidos con la indicación geográfica protegida. Algunos de sus secaderos se pueden visitar para conocer el proceso artesano de curación de esto, de los jamones, ¿no? Pero además de estos reclamos turísticos, pues el casco urbano del municipio es de notable interés, ¿no? Un entramado peculiar que conserva la arquitectura típica alpujarreña, de calles empinadas, pequeñas casas blancas con tejado plano, chimeneas con sombrero y tinao. Aunque quizá la principal riqueza de esta localidad es la paisajística, ¿no? Grandiosos parajes de naturaleza pues abundan aquí, ¿no? En la ladera de Sierra Nevada pues podemos ver las siete lagunas, el Pico del Rey, la Alcazaba, Bacares, Cerro Pelado y hasta el mismísimo Mulhacén, ¿no? El techo de la península ibérica, ¿no? Un rincón ideal también para practicar senderismo y otros deportes relacionados con la naturaleza. También entre ellos la pesca por la abundancia de truchas con las que cuenta el río Trévelez, ¿no? En su calendario de fiestas destaca el de la Virgen de las Nieves el 5 de agosto. Ese día pues los vecinos de Trévelez protagonizan una remoría al Mulhacén. La subida del pueblo pues se realiza durante toda la noche con el fin de contemplar el amanecer del pico más alto de Sierra Nevada, ¿no? Como hemos dicho, pues famoso por sus jamones. Y bueno, la calidad del jamón de Trévelez es atribuible a su clima, ¿no? Que hacen desde esta localidad pues una despensa donde los jamones se curan de manera natural en su secadero, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues otra estampa típica alpujarreña, Pórtugos. Allí vamos a conocer no solo esta localidad y todos los atractivos que nos puedan ofrecer, sino también lo que se conoce popularmente como el chorreón de Pórtugos, que tú nos vas a explicar qué es. Pues sí, empezando por Pórtugos, pues se ubica en la parte occidental de la Alpujarra, entre los barrancos del Poqueira y Trévele. Y bueno, su casco urbano pues muestra la típica estampa alpujarreña, ¿no? Con los soportales, los balcones y terrazas adornadas de floridas macetas que contrastan con la blancura de sus casas, ¿no? Empinadas calles, sinuosos adarves y los característicos tinaos, pues configuran barrios de gran belleza, ¿no? Pero bueno, como dicen, no son sus fachadas y sus macetas lo que dan fama al pueblo, sino las aguas ferruginosas de la fuente agria, ¿no? El manantial se halla en las afueras de Pórtugos, en medio de un bello paraje, ¿no? Una preciosa cascada teñida de rojo por las aguas ricas en hierro que ha ido excavando en la roca el paso de los siglos. Una profunda cavidad cubierta por árboles centenarios y popularmente conocida como el chorrerón, ¿no? Tenemos la fuente agria y justo al lado pues el chorrerón, ¿no? Que es esta cascada de la que hablamos, ¿no? Si vamos por la carretera, pues en la misma carretera pues encontraremos un cárter que indica dónde se encuentra la fuente, aunque tenemos que tener cuidado porque es fácil pasarse, ¿no? Hay cerca una ermita que vamos a ver al pie de la carretera que donde podemos dejar nuestro coche, ¿no? Es uno de los manantiales más famosos de las Alpujarras, ¿no? Conocida por sus propiedades mineros medicinales, ya que son aguas ferruginosas, sus aguas tienen un alto contenido en hierro y está gasificada de manera natural, ¿no? Pues, dado su alto contenido en hierro, pues el agua tiene un alto sabor a óxido, ¿no? El agua de esta fuente es muy apreciada en la zona y se le atribuye beneficios para tratar pues enfermedades como la anemia y enfermedades de riñón, ¿no? Muy cerca de la fuente pues vamos a poder ver también la ermita de la Virgen de las Angustias del siglo XVIII. El paraje natural de Fuente Agria es quizá el elemento natural más significativo no solo de Pórtugos, sino de buena parte de la Alpujarra, ¿no? Desde tiempo inmemorial pues se conocen las virtudes de este manantial, ¿no? Hasta el punto que llegó a construirse unos baños para aprovechar sus propiedades. En la actualidad pues lo que puede visitar la fuente de agua ferruginosa, probablemente dicha, con cinco caños al pie de la ermita, el chorrerón o la cascada de agua de una belleza impresionante, y tenemos también un merendero donde los viajeros pues pueden reposar de su camino, ¿no? En fin, es una de las visitas que es muy fácil de llegar y la verdad que cuanto menos es muy curiosa la imagen que nos vamos a encontrar, ¿no? Uh-huh, claro. Y sobre todo si probamos el agua, ¿no? Bueno, pues es otra de las cosas que no podemos dejar pasar la oportunidad de visitar si nos marchamos hasta la Alpujarra de Granada, a conocer pues esa fuente en Pórtugos. Vamos a hablar ahora de gastronomía, que siempre solemos recoger, ¿no? Todos los aspectos en torno a la cultura gastronómica de las zonas que visitamos. La de Granada nos puede sonar más o menos, pero ¿qué es lo que podemos comer en la Alpujarra de Granada? Bueno, decir que se trata de una cocina sencilla, natural y sabrosa, ¿no? Con una gran variedad de platos autóctonos, ¿no? Pero bueno, de mucha calidad, que hacen que la gastronomía alpujarreña pues sea un atractivo en sí, ¿no? Para los que quieran acercarse a esta comarca, ¿no? Los platos típicos de los pueblos son la olla de hinojo, las gasas de ajo quemado, las gasas de caldo colorado, el guisadillo matancero, el potaje de castaña, los buñuelos y gran variedad de exquisitos dulces de origen morisco, ¿no? Junto a estos platos autóctonos, el cerdo es el producto emblemático, ¿no? La popularidad del rito de la matanza en la Alpujarra pues muestra su importancia en la producción de los jamones embutidos de la tierra, ¿no? Como hemos dicho, para los más golosos, la herencia musulmana se hace presente en la repostería pujarreña, ¿no? Cuenta con una amplia variedad donde elegir tortas, soplillos de almendra, pan de higo, rosco, merengue o los deliciosos rosquillos de vino, ¿no? A todos estos deliciosos platos, pues, se le suele sacar más sabor acompañándolos con los excelentes y recios vinos producidos principalmente en la zona de la Sierra de la Contraviesa. Desde los municipios granadinos de Trévele, Júbile, Buquistar, Pórtugo, La Taga, Bubión, Capileira, Bérsule, bueno, ahí se producen uno de los jamones con de indicación geográfica más, protegida más famosa de España. Hemos hablado de Trévele, pero en todos estos pueblecitos también se producen, ¿no? El clima, la vegetación y la altura sobre el nivel del mar, pues, pues son propicias para crear un producto muy de muy alta calidad, ¿no? La temperatura fría y suave pues hacen que se pueda encontrar a lo largo del año un área muy propicia para lograr la, la curación natural de este alimento, ¿no? El jamón destaca por su color rojo y brillante al corte, en el que se aprecia la grasa ligeramente infiltrada en una masa muscular que resulta poco salada al paladar. Sin duda se trata de un producto de calidad que además pues nutre algunas de las preparaciones gastronómicas más típicas de la Alpujarra, ¿no? Así como otras elaboraciones que surgen a raíz del ganado porcino local, ¿no? Pues podemos centrarnos en una serie de platos, ¿no? Como el lomo de orza, ¿no? A raíz de las matanzas comunes de las regiones ganaderas y por ende de la Alpujarra, pues surge una manera de conservar el cerdo para dotarle de un intenso y sabroso gusto, ¿no? Freírlo a fuego lento en su manteca o en aceite de oliva tan común en Andalucía, ¿no? Se acompañaba de o se adoba con una utilizando especias, pimienta, ajo, canela, clavo, son muchas las que se puede emplear y bueno, entonces se deja que se conserve en un recipiente y como es la orza, ¿no? Una vasija de barro, ¿no? Donde la manteca se solidifica para mantenerlo y hacer que adquiera pues mejor los aromas, ¿no? También podemos hablar de las migas alpujarreñas, ¿no? Si las migas destacan por algo es por ser un plato que depende de los ingredientes con los que se acompaña. Las carnes son siempre un elemento básico entre sus añadidos, ¿no? Si se emplean aquellas producidas por la ganadería de calidad tradicional y local, pues la elaboración suele resultar mucho más satisfactoria, ¿no? Así en la Alpujarra, pues, se usan carnes autóctonas como panceta, chorizo, lomo, y se preparan unas migas que tradicionalmente se cocinan con sémola de trigo y conforman pues otro de los platos más característicos y de esta región y comunes a todas las épocas del año. Hemos hablado también de los dulces, los soplillos. Pues es una elaboración heredada de la influencia morisca, ¿no? Su preparación pues se basa en utilizar ingredientes tan sencillos y cotidianos como son claras de huevo, azúcar, almendra, limón, ¿no? Básicamente, pues se trata de una mezcla de los dos primeros, del huevo y el azúcar. Resulta un merengue espeso y blanco. Se añaden los frutos secos troceados y tostados para después hornearlo todo, ¿no? El resultado es un postre de color blanco y muy llamativo que resulta crujiente por fuera y quemoso por dentro, ¿no? Así que de vez en cuando pues aparece en la boca un matiz de las texturas con la presencia de las almendras. Bueno, para terminar con la gastronomía, con la comida alpujarreña, pues tenemos que terminar con el plato más clásico y representativo de la región, el llamado plato alpujarreño, ¿no? El más pedido en la Alpujarra y que incluso se puede encontrar en restaurantes de la ciudad de Granada, aún estando a kilómetros de distancia de esta zona de montaña, ¿no? A priori podía pensarse de que responde al típico plato combinado en el que hay varios alimentos que parecen poco integrados, ¿no? Integrados entre sí, pero va más allá porque emplea los productos más representativos de la comarca para conformar una comida pues llena de delicias locales, ¿no? Consiste en una preparación que incluye patatas a lo pobre, huevos fritos, morcilla, lomo, lomo de orza, longaniza y jamón serrano. Bueno, si es de Trévele, pues mucho mejor, ¿no? Admite diversas variaciones, como emplear presa en lugar de lomo, pero bueno, lo más típico es elaborarlo con dichos ingredientes alpujarreños, ¿no? Es una mezcla sencilla, pero en la que no faltan calorías, proteínas ni sabor, que bueno, que quizás es ideal después de una ruta senderista, por ejemplo, por el barranco de Poqueira, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a la gastronomía que podemos encontrar desde luego en la Alpujarra de Granada. ¿Qué más nos queda por decir de esta zona que hemos querido pues conocer de esa manera virtual en el día de hoy? Nada, pues que como habéis podido ver, ¿no? En el programa, habéis podido ir, pues, una zona muy muy tranquila para visitar. Podemos visitar estos pueblecitos, andar por ellos, callejear, gozar un poco de la naturaleza y bueno, es un destino que es relativamente cercano, que para muchos es desconocido y la verdad que es una maravilla. Muchas veces nos vamos al extranjero y tenemos aquí cerquita cosas que son realmente espectaculares, ¿no? Un lugar además también fácil de acceder, de llegar, ¿no? Y bueno, pues interesante para conocer sin duda, ¿no? Nos quedamos con la Alpujarra de Granada, que es la localización que hemos visitado hoy en nuestro espacio de viaje, gracias a Jorge Carrasco y a Viajes Carrefour. Jorge, gracias por atendernos como cada viernes. Volvemos, si te parece, la próxima semana. Perfecto, gracias, Rocío. Gracias, buenos días. La cueva.